de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva la Curva, La Colectiva, La Curva. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El sábado, más de 300 policías ingresaron a la recuperación La Esperanza, donde permanecían familias con niñes. Lo hicieron a las 6 de la mañana y desalojaron arrastrando personas, quemando casillas, usando balas de goma. Una escena muy parecida a lo que sucedió en Guernica el día jueves. Sí, pareciera ser de que lo de Guernica y la posterior bancada por parte de diferentes sectores del gobierno, no solo provincial sino también a nivel nacional, generó una revitalización de estos desalojos, de estas represiones. Nos llegó la noticia en torno a lo que sucedió en La Esperanza. Hay un militante de Furilovche, de Bariloche, detenido. Sí, 11 personas fueron detenidas en este operativo de desalojo, en esta represión que no solo se dio ahí en el barrio La Esperanza, sino que continuó frente a la comisaría donde estaban los detenidos, y también hubo ahí algunos incidentes frente a la municipalidad. Así que bueno, viene parejito el tema de aplicar palos. Vamos a compartir con toda la audiencia de Enredando las Mañanas una entrevista que realizaron desde El Zumbido de Neuquén Medio, que forma también parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, a uno de los comunicadores que fue atacado por la policía mientras cubría la represión. Este sábado, con la opinión pública ya amasada por lo ocurrido en Guernica, el gobierno de Río Negro impulsó un brutal desalojo represivo sobre la toma de La Esperanza, donde hasta hoy y desde junio habitaban 50 familias. Golpes, balas de goma, gases, fuegos, detenciones y todo el combo que ya conocemos en estas circunstancias. Entre quienes fueron atacados por las fuerzas represivas por estar cubriendo justamente lo que sucedía y para poder mostrárnoslo a quienes no estábamos allí, se encontraban compañeros comunicadores de Dar la Nota, un medio compañero de allá de Fisque Menuco, y para hablar sobre esto estamos en comunicación con Adrián Almonacid. ¿Cómo andas, Adrián? Buen día, ¿cómo andas? Bueno, primero felicitarles y agradecerles por realmente la cobertura tan precisa que estuvieron haciendo desde allá, bueno, vos y Dai, que estuvieron todo el día poniéndole el cuerpo. Bien, bueno, no, bueno, es la idea, ¿no? Por eso estamos trabajando. Bueno, contanos un poco qué fue lo que sucedió, en realidad, bueno, cómo viene esta toma desde junio. Que ustedes además vienen preparando coberturas bastante completas sobre el tema. Sí, de mediados de junio se inició esta toma, este asentamiento que hasta hoy tenía el nombre de Barrio La Esperanza, como le habían puesto los vecinos. Eran unas 52 familias. Esos terrenos pertenecen a la Asociación Patriótica Tiro Federal, que es la asociación que lleva adelante el polígono de tiro. Y ahí es donde se generó el conflicto, ¿no? Porque la Asociación Patriótica lo primero que hizo es acudir a la justicia, hacer una denuncia, y el municipio de la ciudad de General Roca, como es conocida, Fisque Menuco, intervino en un principio intentando mediar, pero sin dar grandes soluciones para las 50 y tantas familias que había. En un principio eran 30 y algo, 35 familias aproximadamente. Ofreció 5 terrenos, loteos sociales, para quienes estén más complicados, y que bueno, que los vecinos decían a quién se los daban. Así empezó todo, ya hace 4 meses y medio, y la realidad es que no fue ninguna solución, los vecinos no querían aceptar, y por una cuestión obvia, ¿no? Uh-huh. Bueno, la justicia fue avanzando, la justicia avanzó bastante rápido, como suele suceder en estos casos, y hace poco más de 40 días el juez Kelin, Gustavo Kelin, fue el que ordenó el desalojo, le dio 30 días a los vecinos para que se vayan del lugar de manera voluntaria, porque si no el desalojo se iba a llevar a cabo igual. Bueno, pasaban los 30 días, pasaron casi 10 días más, y hoy a las 7 menos 10, minutos más, minutos menos, inició el operativo para desalojar a un barrio, decíamos, con unas 52 familias. Un operativo que fue muy rápido, violento y obviamente represivo, y que no duró más de 20 minutos que desalojaban a la gente. La verdad que fue muy rápido. Cuando llegaron nadie dialogó, directamente la policía avanzó, nunca hubo un intento de diálogo. Después cuando hablamos con el jefe de la policía de Río Negro, con Jara, él dijo que la instancia de diálogo ya estaban agotadas y por eso habían avanzado de esa manera. 180 efectivos se hicieron presentes hoy para desalojar a estas familias. Hubo balas de goma, bueno, cuestiones que son normales, parece, en una represión. Sí, imágenes muy repetidas de lo que vimos, bueno, justamente hace dos días en Guernica, ¿no? Esto, cómo no solamente iban pasando por encima a las personas con su brutalidad, sino que después avasallando las casillas. Uh-huh. Exactamente, sí. Luego las casillas fueron quemadas algunas, las topadoras se llevaron otras tantas. Y una cuestión interesante para tener en cuenta con respecto a esto es que estos terrenos que pertenecen al polígono de tiro, que pertenecen a esta asociación patriótica, fueron otorgados para la asociación patriótica en junio de 1976. A escasos meses del inicio de la dictadura militar, el interventor de General Roca, Zárraga, que condenado por violaciones a los derechos humanos en alguno de los juicios de la escuelita, el interventor de General Roca, Zárraga, le otorgó estos terrenos a la Asociación Patriótica. Y ahí hay un debate, ¿no? ¿Qué tan legítimo es el título de propiedad de la Asociación Patriótica sobre estos terrenos? Bueno, es lo que intentaron también plantear los vecinos de este lugar. Y teniendo a una peronista, María Emilia Soria, la intendenta de General Roca, como peronista que luchan, dicen ellos, a favor de los derechos humanos y contra lo que fue la dictadura militar, creo que hubiese quedado muy bien parada si decía, bueno, esto fue totalmente ilegal, vamos a darle los terrenos a los vecinos. Y es más, ayer en una entrevista con el presidente de la Asociación Patriótica, le preguntamos, si el municipio les otorgara otro terreno en otro lugar de la ciudad, ¿ustedes estarían dispuestos a irse? Y ellos dijeron que sí, que estarían dispuestos a negociarlo, pero que nunca habían hablado con el municipio. Y cuando hablamos con un concejal del municipio de Roca, del Frente de Todos, le planteamos esta situación y dijo, pero acá nunca trajeron una nota. O sea que no hubo muchas intenciones del municipio de mediar y arreglar esta situación, teniendo en cuenta que el argumento de ellos era, bueno, esta es una situación de privados contra los vecinos. De privados que, bueno, que justamente tenía que ver con tierras apropiadas y cedidas por la dictadura cívico-militar eclesiástica contra familias sin techo, sin lugar donde vivir. Exacto. Tremendo. Bueno, hubo, bueno, como decíamos, represión, hubo muchísima violencia. Hubo violencia contra ustedes, les comunicadores populares, trabajadores de prensa. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, nosotros minutos antes de las 7 estábamos en el lugar, llegó el COER, la policía. El COER es el grupo especial para el choque acá en Río Negro, y avanzaron rápidamente. Nosotros nos quedamos a un costado con mis compañeras tomando imágenes. Estábamos a unos 15, 20 metros de donde avanzaba la policía contra los vecinos, a un costado, y automáticamente ni siquiera habían terminado de avanzar contra la primera avanzada contra los vecinos, todavía no se habían llevado detenido a nadie, y algunos policías se apartaron de la fila y nos fueron a buscar directamente a nosotros. Primero a mí me encararon, yo les presenté la credencial de trabajador de prensa, me la sacaron de la mano, la tiraron, me tiraron al suelo, que querían evitar que siga grabando, yo no quería dejar de grabar, me manotearon el celular, lo tiraron más lejos, y estando yo tirado boca abajo en el suelo, me arrastré para agarrar el celular, me lo puse contra el pecho estando boca abajo, y ahí fue donde un policía estaba encima mío, y no sé si fue él u otro, que me pegó por atrás, lo que se dice, una especie de trompada que me dio en un oído, y después me pegó del otro lado y me dio en el ojo, de hecho tengo el ojo negro, y a mi compañera, que estaba a escasos metros, que quiso venir a auxiliarme, entre un par de policías mujeres la detuvieron, la tiraron al suelo y se la estaban llevando. Milagrosamente, no sabemos por qué, apareció otro policía de otro lugar y dijo, esperen, si son trabajadores de prensa, suéltenlo. Bueno, ahí me soltaron a mí y inmediatamente fui a buscar a mi compañera para que la suelten porque también estaba trabajando conmigo. Y no fueron los únicos trabajadores de prensa que recibieron golpes, ¿verdad? Un trabajador del diario Río Negro también fue violentado por la policía en una secuencia, en un momento, después de varias horas. Lo empujaron, lo sacaron del lugar y no lo querían dejar trabajar. Bueno, él pidió que se identificaran los policías porque, esto hay que decirlo, absolutamente ningún policía tenía identificación. Ni siquiera el comisario Jara, que es el jefe de la policía de Río Negro, estaba identificado. Claro, sí. Bueno, una práctica bastante común, las dos cosas de las que hablábamos, ¿no? La no identificación de los represores y esto de querer a toda costa impedir que las cosas que están sucediendo se transmitan desde la perspectiva, bueno, por supuesto que ustedes transmiten lo que sucede, pero bueno, también, digamos, este trabajador de un medio que realmente no está tan bueno, que es el Río Negro, como trabajador sí estaba haciendo su tarea de captar, de hecho hoy estuve mirando las imágenes que hizo también muy, muy interesantes y muy explícitas de lo que estaba sucediendo. No, de constantemente querer evitar que se vea, ¿no? lo que realmente pasó, para después, como hizo Bernie hoy, terminar diciendo no, eran los de izquierda que estaban tirando gases lacrimógenos, ¿no? Claro, bueno, de hecho el gobierno de Río Negro sacó un comunicado diciendo que fue un operativo exitoso, pacífico, sin mayores sobresaltos, y que estuvo siempre vigilado por la Secretaría de Derechos Humanos. Cosa que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia estaba. Ah, ¿estuvo en el lugar? Sí, yo tuve la posibilidad de cruzar dos palabras con ella, pero no dieron entrevista. ¿Pero tú dio alguna opinión de lo que le parecía, lo que estaba sucediendo? No quisieron hablar con la prensa, pudimos hablar con la fiscal, Echegaray, y también felicitó ahí enfrente de nosotros al comisario Jara por el operativo y que no había habido mayores sobresaltos, que había 11 detenidos y nada más. Los detenidos fueron ya todos liberados, ¿verdad? Tenemos entendido que sí. Había una mujer embarazada que había sido golpeada también y estábamos atentos a ver qué había pasado con ella. Esas detenciones, bueno, fueron en el marco de la represión. Y tenemos entendido también, vos me dirás si fue así, que los dispersaron por distintas comisarías y bueno, justamente como para que no se masifique la cantidad de gente reclamando frente a la 31, ¿no? Exacto, estuvo detenido varios militantes que acompañaron de organizaciones sociales, pero también el abogado de la familia fue detenido y un docente reconocido por su militancia, ex candidato a gobernador en algún momento, Aurelio Vázquez del Nuevo MAS, también fue detenido. Y sí, lo distribuyeron en distintas comisarías, incluso tengo entendido que una o dos fueron a parar a una comisaría de otra ciudad, que está a unos 15 kilómetros de acá, que es Ingeniero Huergo, pero ni siquiera estuvo acá en la ciudad detenido. Terrible, cada vez más siniestras las prácticas. Bueno, Adrián, te agradecemos muchísimo, les agradecemos muchísimo por la cobertura nuevamente que hicieron hoy, que realmente fue excelente, por haber puesto el cuerpo, por haberse arriesgado frente a esta brutalidad represiva. Así que bueno, por supuesto recomendamos a la audiencia que ingresen a dar la nota para poder leer y ver los materiales que fueron subiendo. Bueno, te agradecemos mucho por los halagos, la verdad que simplemente intentamos cumplir con el trabajo y con con lo que nosotros creemos que hay que mostrar, que muchas veces son las voces de los que menos tienen. Totalmente. Bueno, un abrazo fuerte para los dos por allá. Gracias.